superamos ya la una del mediodía, nos vamos rápidamente hasta el Ayuntamiento de Ubrique porque, ya se conoce el fallo del jurado en torno al tercer concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Estábamos muy pendientes de ello, de conocer a los ganadores, y en ese sentido, vamos a poder conversar y llevarles, de forma inmediata, como decimos, ese fallo a través del presidente del jurado, Salvador Romero. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues fallo que acaba de decidirse hace unos instantes, ¿no? Efectivamente, hemos estado desde las 11 de la mañana aquí, había bastante calidad, han participado 26 concursantes y, hemos tenido aquí una pequeña lucha para elegirnos lo mejor posible y aquí estamos. Imagino que complicado, ¿no? Como suele ser habitual. Además, nos hablas de 26 participantes y, según nos dices, de gran calidad los trabajos, ¿no? Sí, efectivamente, bastante calidad. Y los ganadores, si quieres, te lo digo. Sí, vamos con ello. Le estaba intentando dar un poco de emoción para quien estuviese atento, dejarlo un poco para el final, pero vamos, de hecho, con ello. ¿Ganadores que son quiénes? Pues mira, el primer premio, Noelia Castilla García. El segundo premio, José Carrasco Lobato. Y el tercer, Juan Manuel Carrasco Sacón. Pues, si te parece, Salvador, vamos a repetirlo para incluso ellos mismos que o familiares, amigos que puedan estar escuchándolo ahora mismo, tus palabras. Primer premio para Noelia Casillas. Efectivamente, Noelia Casillas García. Segundo premio, José Carrasco Lobato. Y tercer premio, Juan Manuel Carrasco Sacón. El componente del jurado, como tú has bien dicho, soy yo, Salvador Romero, y ha estado Saray Blanco Gutiérrez. Hemos tenido aquí un pequeño debate, pero al final hemos llegado a conclusiones y yo creo que ha quedado bastante clara la cosa. Bueno, pues si te parece, entramos en las obras. ¿Cuáles serían? Si nos puedes dar algún dato sobre esas fotografías de cada uno de los ganadores. Bueno, es que nosotros lo que hemos intentado hacer es elegir las obras más representativas del hecho del Ocurri, ¿no? Hay obras que realmente son buenas, pero que pueden estar tomadas en cualquier otro lugar, y entonces hemos seleccionado obras que representen el hecho del Ocurri, ¿no? Por cierto que además habéis seleccionado hasta un total de 12 obras para completar lo que sería el calendario del próximo año, ¿verdad? Efectivamente, ahí hemos estado debatiendo bastante tiempo porque, queremos que el calendario todo sea con una calidad bastante relevante, ¿no? Y en ese sentido, ¿a quién corresponderían las obras seleccionadas? Pues las obras seleccionadas corresponden a Paula Sala Román, Estefanía Hernández Guerra, Raúl Lema Noguera, David Pulpe Solano, Manuel Canto Pérez y Noelia Casilla García. Hasta completar, supongo que son varias obras de alguno de ellos, ¿o no? Efectivamente, hemos completado 13 obras, que son las 13 fotos que llevaría el calendario. ¿De alguno de esos autores son varias obras? Pues sí, por ejemplo, Manuel Canto Pérez tiene 2 elegidas, Raúl Lema Novera tiene 2, Estefanía Hernández Guerra tiene 2 y Paula Salas Román tiene otras 2 elegidas. Era porque si no nos salían las cuentas de ese total de 13 imágenes. Hemos tratado de elegir las que tienen más calidad. Por tanto, es un reconocimiento en sí mismo, ¿no? El hecho de, si bien, aunque esas obras no hayan conseguido convertirse en ganadores, en uno de los 3 ganadores, sí que, se destaca también la calidad por el hecho de haber sido seleccionadas para ese calendario, ¿no? Por supuesto, hombre. El hecho de estar seleccionado para el calendario es porque realmente tienen calidad, si no sería posible, evidentemente. Está claro. O sea, hay que elegir 3 premios y esto es un fallo y habrá quien esté a gusto y quien no esté a gusto, pero hemos hecho lo mejor que hemos podido y desde luego honestamente. Por precisar, Salvador, sobre las obras ganadoras, nos comentaban, ¿no?, que habéis elegido a las que creíais que representaban mejor, ¿no?, a lo que es Ocuri, pero en concreto, ¿a qué puntos, cuáles serían los escenarios, por ejemplo, de la obra ganadora, cuál sería la imagen? Pues mira, ahora mismo no te puedo decir porque tengo un lío de fotos aquí. La obra ganadora es un control luz muy fuerte, muy bien logrado, uh-huh, y muy equilibrado de luces, con un contraste bastante bonito. Bien, la tengo en la memoria, vamos. Sí, sí. Muy, una foto muy representativa, sí. Uh-huh. Es un control luz muy bonito, muy logrado, muy bien expuesto de luces, muy, muy bonito. Bueno, pues esa es la obra. Es el columbario y un contraluz muy bonito. El columbario, por tanto, con una imagen a contraluz que sería la protagonista de esa obra ganadora de Noelia Casillas García, que es la autora de esa imagen ganadora. Pues, Salvador, te agradecemos que nos hayas podido acompañar y ofrecernos, ya decimos casi en directo, lo que es la lectura del fallo del jurado en torno a esta tercera edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, presidente del jurado. Salvador, muchísimas gracias, lo dicho. Gracias a ustedes y buenísimas tardes. Gracias, buenas tardes. Y de hecho nos vamos a quedar de forma inmediata pues dando la enhorabuena a la ganadora, como comentábamos, de este concurso, Noelia Casillas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Noelia, que no sé si te has enterado por nosotros mismos ahora. Sí, vamos, me acabo de enterar ahora mismo, me han llamado del ayuntamiento y bueno, la verdad que no me esperaba para nada esto y vamos, me llena mucho de alegría, la verdad, esta noticia. Pues antes que nada, por supuesto, enhorabuena. Noelia, que de todas formas no es la primera vez que es reconocida por sus trabajos fotográficos. Pues sí, la verdad, porque ya el año pasado gané el tercer concurso de la crujida de los gamones. Este año también, la verdad, vamos, ayer mismo fue la entrega de premios y bueno, hoy esta noticia que, ya te digo, no me lo esperaba, la verdad que es una foto bonita, pero se presentan tanta gente, hay tanto nivel, porque la verdad que hay mucha gente aficionada a la fotografía y con un buen nivel. Y la verdad que estos concursos cada vez están teniendo más aceptación y más auge entre los aficionados. Y bueno, ya te digo, vamos, ha sido una sorpresa, no me lo esperaba, la verdad. Pues se lo he dicho, enhorabuena, y decía el presidente del jurado, lo acabas de escuchar seguramente, ¿no?, Salvador Romero, que han sido un total de 26 los participantes, y solo ya los trabajos de los autores que nos ha comentado, que han sido seleccionados, ¿no?, para lo que es el calendario, pues da muestra, ¿no?, de la calidad que han tenido que llevar esos trabajos, porque estamos hablando de personas aficionadas o casi claro, profesionales, ¿no?, dentro del ámbito de la fotografía. Sí, vamos, es un poco lo que te he dicho antes, que hay muchos aficionados, que cada vez se nota que está habiendo más nivel en el tema de la fotografía y que este tipo de concursos cada vez están teniendo más aceptación entre los aficionados y vamos, se nota cada vez más participación en los concursos. Eso es bueno, la verdad. Es bueno que haya gente aficionada a este arte, la verdad, porque es un arte. ¿Habías presentado, Noelia, dos trabajos? He presentado dos fotografías. Había presentado una del interior del columbario, con una, digamos, un rincón con una luz y unas sombras alrededor. Es una foto un poco distinta a lo que yo he visto que se había presentado otros años, muy muy distinta, la verdad. Y presentado también la foto esa, como bien ha dicho Salvador, del olivo con el sol entre medio y de fondo es el columbario, y es muy bonita. Así que he presentado una un poco más, digamos, del exterior y otra un poco más distinta del interior. Y bueno, ha sido esa la ganadora y nada, muy contenta. Pues con la alegría de, como decimos, Noelia Casillas García, nos vamos a quedar, que acaba de recibir esa noticia por nosotros mismos de que ha conseguido ganar esta tercera edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, donde había grandes aficionados y profesionales al ámbito fotográfico que han participado. Finalmente, como decimos, esa obra ganadora, un contraluz del columbario, mientras que la segunda plaza ha sido para José Carrasco Lobato, el tercer premio para Juan Manuel Carrasco Chacón. Pues nos vamos a quedar aquí, Noelia, muchísimas gracias por habernos atendido. Y de nada, gracias a vosotros. Gracias, enhorabuena. Radio Ubrique, tu radio. ¿Quieres bajar de peso?